Bueno, hay como una doble situación, ¿no?, de opresión, decimos, porque por un lado hay algo muy grave que estamos queriendo desde la UTT hacer conocido, instalar en la agenda pública y en la conciencia de todas las familias argentinas, que es el hecho, la desigualdad de que quienes producimos alimentos no somos dueños y dueñas de la tierra que trabajamos, ¿no? Acá en Argentina, lo que se come, podemos ir a la provincia de Mendoza, todos los que trabajan en las chacras produciendo ajo, produciendo verdura, produciendo el tomate para la conserva, son trabajadores y trabajadoras de la tierra sin tierra, que cobran un porcentaje de la producción, un porcentaje engañoso, ya que eso lo define el patrón. O sea, ni siquiera, digamos, es trabajo asalariado, es un tipo de trabajo que es ilegal y es explotado, ¿no? Eso en la situación de Mendoza, pero también en todos los cordones hortícolas de productores y productoras de alimentos en Argentina se da la misma situación, ya sea que alquilen, o sea que sean arrendatarios, o que sean distintas formas de trabajo, ¿no? Ir a medias, ir a un porcentaje. Todos los que con sus manos producen ese tomate, esa lechuga, esa acelga, ese alimento que está en la mesa de todos los argentinos, no son dueños de la tierra que trabajan. Eso ya te da una situación de desigualdad muy grande. Ahora, en cuanto a la mujer, esa situación de falta de acceso a la tierra se vive muy penosamente, porque las compañeras nunca pueden poder arraigarse con su familia, tener su casa digna, poder proyectarse como cualquiera en su propia tierra. Siempre es una situación de andar deambulando de lugar en lugar. Y bueno, y después todo lo que venimos trabajando desde la Secretaría de Género de UTT, que es empezar a visibilizar el doble trabajo de la mujer trabajadora de la tierra. Porque se da la situación de que hemos tenido que salir a laburar a la par del varón en trabajo pesado, cargando jaulas de verdura, llevando la carretilla, en cuestiones que son pesadas, pero después entramos al territorio de la casa y seguimos laburando. Se sigue trabajando sin descanso en el cuidado del hogar, en la atención de los hijos, en reproducir la familia, y ese es el trabajo que se suele ver invisibilizado, ¿no? El que a veces decimos, no, eso no es trabajo, ¿no? Y estamos como aprendiendo a ver, bueno, sí, hay un trabajo encima no reconocido, es devalorizado y no tiene salario, ¿no? Absolutamente, Rosalía. Y en ese sentido, ¿cuál es la visión también de ustedes de las políticas de Estado en relación a ello y en relación también, bueno, por supuesto, a la ruralidad, pero también a la situación de las mujeres? Bueno, el Estado generalmente en los territorios rurales, el Estado está ausente. Digamos, es algo, un común denominador de lo que es el campo, ¿no? No tenés ahí las instituciones presentes, ni agentes de esas instituciones que se hagan presentes, ¿no? En el campo principalmente está el trabajo y por ahí vos ni siquiera conoces tus derechos. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con las políticas públicas para la mujer, hay una total ausencia. Nosotras estuvimos hace poco trabajando desde la Secretaría de Género en Mendoza, en la localidad de Beltrán, y lo que estamos haciendo es en todo el territorio en donde está la UTT generar una red de promotoras de género, porque ante la ausencia del Estado y ante también las características patriarcales y machistas, ¿no?, de las instituciones del Estado, somos las mujeres las que tenemos que empoderarnos y generar estas redes en el territorio rural para poder conocer nuestros derechos, concientizar y sobre todo acompañarnos en estos casos de opresión, de violencia de género que vivimos las mujeres, y sobre todo en el campo, la cultura machista está más arraigada, por ahí por esa falta de intercambio con el otro, con los otros, con las otras, con la ciudad, con la cultura, con el acceso a la educación, con un montón de cuestiones en las cuales por ahí en el campo estamos más aislados. La cultura machista es mucho más fuerte, mucho más naturalizada también. Entonces, bueno, ante la ausencia del Estado, organización de las mujeres, ¿no? Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con nuestro sector, ¿no? No hay un reconocimiento de que quien produce los alimentos que comemos hoy vive en la miseria, vive en la precariedad, vive en casas de madera, no tiene para comer casi. Mientras el paquete tecnológico del agronegocio mueve millones de dólares en complicidad con estos estados que lo permiten. Totalmente. Y una situación además crítica, donde el campo históricamente se viene viendo relegado, pero a la vez en una situación como la que se vive actualmente en el país. ¿Cómo impacta también esta situación de empobrecimiento en la vida de las mujeres? Bueno, las mujeres es la que nos toca siempre la tarea de la supervivencia en estos momentos de crisis tan grave como la que estamos viendo, ¿no? La capacidad creativa de pensar con poquito cómo vamos a cocinar, decimos siempre, cómo vamos a hacer delicia en la cocina, cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a arreglarle esa ropita a nuestros hijos. Y esto, poniendo en discusión esto, ¿no? Diciendo, ay, qué lindo, qué bellas que somos las mujeres, qué fuerza que tenemos. Sí, sabemos, tenemos mucha fuerza, tenemos mucha capacidad creativa, pero también queremos poner en discusión que siempre a nosotros nos toque esos roles cuando después no somos reconocidas a la hora de pensar políticas públicas, a la hora de pensar la distribución del ingreso que llega a la familia agricultora, a la hora de pensar los espacios de poder en las organizaciones. Bueno, entonces decimos, sí, nosotras nos toca esa tarea en este momento de crisis, esa tarea creativa, esa tarea de salir adelante y poder sobrevivir, pero también queremos, como decimos en la UTT, queremos soberanía de género, queremos soberanía política, soberanía alimentaria, es que nosotras también podamos decidir sobre cómo se va a producir, qué se va a producir, cómo se va a distribuir. Rosalía, si miramos un poquito para atrás, pensando en la fuerza que ha tomado el movimiento feminista en estos últimos años, ¿cómo ha ido también impactando esto en la ruralidad, en las mujeres rurales, también en esto que decías, ¿no? Que muchas veces son uno de los sectores donde el machismo o el patriarcado toma muchísima fuerza también. ¿Cómo ha ido impactando también todo este auge? Bueno, la verdad es que estamos muy orgullosas porque cada vez somos más las mujeres trabajadoras de la tierra que ponemos en discusión todo esto que estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. A mí me toca desde la Coordinación Nacional de la Secretaría compartir con muchas compañeras de distintos territorios de la Argentina y cada vez me sorprendo más que aún sin todavía haber llegado desde la Secretaría de UTT, ya hay un montón de discusiones que comienzan a surgir en la conciencia de las mujeres. O sea, estamos realmente formando parte de un proceso que va más allá de nuestra organización, ¿no? Un proceso de empoderamiento de las mujeres, claramente. Entonces, bueno, hay nuevas generaciones por ahí de jóvenes, jóvenes, que ponen en discusión esos mandatos que por ahí sus madres y sus abuelas transmitían en el campo, ¿no? De, bueno, la mujer sumisa, la mujer que está para la cocina y el cuidado de los hijos. También la propia precarización de la vida nos hizo salir al laburo pesado de la quinta, a tener que hacer esas actividades en la quinta que eran consideradas como de los hombres, ¿no? Tuvimos que hacer todo. Bueno, entonces ahora demandamos también poder y soberanía sobre esas cosas. Rosalía, un placer escucharte. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera, y te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, un abrazo enorme.